Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Saludos desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 180. Antes de nada, gracias por estar ahí, por dejarme acompañarte una hora más con otra nueva selección de bandas nacionales e internacionales, con sus últimos trabajos y, por supuesto, un par de clásicos para disfrutar de otras décadas pasadas. Aquí estamos, desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, cada martes a partir de las 10 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3, los sábados a la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 21 horas, y también en el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac, además de en muchas otras plataformas de podcast. Toda esta información y ediciones pasadas, para escucharlas en cualquier momento, lo puedes encontrar en la web del programa mixtaperadio.online. Empezamos con Alfredo Piedrafita, que sigue con la gira El Mejor de Tus Días. Siempre Barricada, próxima parada este sábado 28 de marzo en Sarrión, Teruel, en el Trincheras Rock 11, junto a las bandas Acero, F, La Cochera y Los Indígenas. ¡Vamos con Písale! que apesta la virginidad. Putean a mis amigos, me queman los libros, quieren que tire todos mis discos. No les gusta mi ropa, mi chupa, ni mi cassette, y en un centro de padres inadaptados me quieren meter. Bueno, yo creo que más de uno y una tocamos madera y ponemos mucho empeño para que no nos pase ni suframos lo mismo. Hemos viajado con Tauros Zurdos al año 1990 con este Mis hijos me espían desde su segundo trabajo Tauría. Y ahora y desde los tiempos del miedo, el último trabajo de Los de Vicio. De Alcanadre, La Rioja, escuchamos El domador del látigo. Luego se viene otro temazo, esta vez de Bad Religion. We'll be right back.

Valdivia a la voz, Dave al bajo, Santi a la batería y Raúl y Óscar a las guitarras. Desde Madrid hemos escuchado a Electric Flames con No Way. Ahora nos vamos a escuchar a Headphone Jacks con The Emperor, un cuarteto de rock alternativo que nos llega directo desde Helsinki, con influencias que van desde el grunge de Soundgarden hasta las texturas de Dinosaur Jr. Este single es una alegoría oscura sobre los líderes indignos, inspirada en el clásico cuento del traje nuevo del emperador. Es un recordatorio necesario de que solo la juventud tiene la fuerza para romper las ilusiones del poder y reunir a una sociedad fracturada. Acabamos de escuchar Metalizer, el trallazo que abre por todo lo alto esta reedición de Against All Kings de los vizcaínos Valdemar, remasterizado el año pasado por Pedro J. Monge, buscando potenciar el sonido de temas clásicos como Against All Kings o este que acabamos de escuchar. El CD, por cierto, contiene de bonus el tema instrumental Metal Machine. También vía Demons Records nos llega lo nuevo de Alma Coulter, y es un auténtico placer presentar este primer avance titulado Cara a Cara. La banda vuelve a la carga con la fuerza de Marilú a la voz, junto a Arbi a la guitarra, Paco Martínez de Musitu a la batería y David Rodríguez al bajo. Es la primera toma de contacto de lo que será su nuevo trabajo. Luego viajamos de nuevo en el tiempo hasta el 2006 con Trivium y su anthem We Are The Fire, un tema extraído de su tercer álbum The Crusade. Cabra que no para de girar. Llevo sacudos, no.

De Andalucía nos vamos a Finlandia con Memoira y su nuevo single Dollmaker. Es el tema que da título a su nuevo EP, lanzado el pasado 27 de febrero, donde la banda de metal sinfónico consolida su etapa con Krista Astrid a la voz. Hear my wishful heart, regretful mind, lost in love. In my hopeless thoughts, I pray for someone from above. Please spare this lonely soul. Don't los alemanes Blind Guardian con Tommy Knockers, inspirado en la obra homónima de Stephen King. Un viaje directo a 1990 y a su tercer álbum de estudio, Tales from the Twilight World. Cuando suena Airborne, sabemos que estamos llegando ya al final de una hora de programa, de una hora de mixtape, de este mixtape número 180. Como siempre y sinceramente, quiero agradecer de todo corazón la escucha, esperando que te haya gustado el programa, que hayas disfrutado de la música y que estés de nuevo ahí en el próximo mixtape. Te recuerdo que puedes descargar cualquier edición del programa para escucharlo donde y cuando quieras desde asaltomatarradiorock.com/mixtape, lo mismo desde el canal de iVoox a través de labeu.cat/podcast/mixtape, además de muchísimas más plataformas. Como decía al principio del programa, pásate por la web mixtaperadio.online y ahí encontrarás todos los enlaces. Nos despedimos hoy con Crushing, el tema que da título al nuevo álbum de los tejanos Creeper. Tras casi dos décadas picando piedra en el underground, la banda de Jimmy Fritz nos entrega un disco sin modas, sin relleno, solo groove metal directo. Con la mano de productores legendarios que han trabajado con Pantera o King Diamond. Que lo disfrutéis mucho. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien. Y hasta el próximo mixtape.